Salmo 37, del Libro de los Salmos, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 37, Salmo de David. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán presto cortados, y decaerán como verdor de renuevo. Espera en Jehová, y haz bien. Vivirás en la tierra, y en verdad serás alimentado. Pon asimismo tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y espera en Él, y Él hará. Y exhibirá tu justicia como la luz, y tus derechos como el mediodía. Calla a Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Déjate de la ira, y depón el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán talados. Mas los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no será el malo, y contemplará sobre su lugar, y no parecerá. Pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo, y cruje sobre él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainaron espada y entesaron su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. La espada de ellos entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados. Mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán hartos. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Se disiparán como humo. El impío toma prestado y no paga. Mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán talados. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y aprueba su camino. Cuando cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Mozo fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su simiente es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Mas la simiente de los impíos será extirpada. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo hablará sabiduría, y su lengua proferirá juicio. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pasos no vacilarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te ensalzará para heredar la tierra. Cuando serán talados los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente ensalzado, y que se extendía como un laurel verde. Empero pasóse, y he aquí no parece, y busquélo, y no fue hallado. Considera al íntegro, y mira al justo, que la postrimería de cada uno de ellos es paz. Mas los transgresores fueron todos a una destruidos. La postrimería de los impíos fue talada. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Y Jehová los ayudará, y los librará, y libertará a los de los impíos, y los salvará, por cuanto en él esperaron. Fin del Salmo 37, narrado por Claudia Barrett, vocical.com.